Sumate a nuestro grupo de radios, el primero en internet. Consulta por espacios vía mail a clientes@arinfo.com.ar. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Hudson en el aire. Ya estamos en el aire con Rubén Ravera y Atilio Martínez. Bienvenidos a un nuevo programa del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Pero vamos a continuar con los pájaros, con los trinos de los pájaros. Por ejemplo, vamos a continuar con el venteveo, a ver qué tal. Este es el venteveo. A ver si identifican el que viene. ¿Sabes qué? Este es la calandria. Que estamos acostumbrados a tener la calandria y casi no la escuchamos. Esta come mucha fruta, ¿Lo están escuchando? ¿Saben quién es? Este cantor nato es el ruiseñor. Miren qué lindo que canta. ¿Cómo podía estar ausente nuestra ave nacional? ¿Cómo podía estar ausente el hornero? ¿Lo escuchamos? Chapalí en el barro, parece que zapatea un malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Malambo, malambo de los meritos que amasa la tierra para su casa. Malambo, malambo de... Chapalí en el barro, parece que zapatea un malambo, malambo de los meritos que amasa la tierra para su casa. Malambo, malambo de los meritos que amasa la tierra para su casa. Malambo, malambo de los meritos que amasa la tierra para su casa. Malambo, chapalí en el barro para... Ya vamos, ahora sí, ahora vamos a presentar un tema de allá lejos y hace tiempo, por nuestro amigo Julio Lacarra. Rubén, ¿querés contar algo de Julio Lacarra? Bueno, Julio Lacarra se presenta solo, ¿no? Porque tiene una larga tradición como intérprete. Y bueno, es parte de una familia de músicos. Chami Suárez es su hermana. Y ha estado metido en todos los grupos de los años 70 y 80. con, bueno, todos los intérpretes, compositores, poetas que tiene la Argentina y que a veces no son valorados. La Argentina tiene una música impresionante, diversa, ¿no? Pensemos en Cuyo, pensemos en el noroeste, en el chamamé, en el tango, en el folclore. Y Julio Lacarra distinguió a Hudson interpretando esa samba que compuso para el cincuentenario de la muerte de Hudson en el año 72, Ariel Ramírez, y con letra de Ariel Ramírez. Me sale León Benaroz, que hizo el himno. Bueno, ahora ya no me voy a acordar. Es el calor del verano. Y bueno, tuvimos la oportunidad este año en la Asociación de Cultura Argentino-Británica en Quilmes de que pudiera, bueno, interpretarla, y lo va a hacer en el museo este año. Bueno, ¿querés escucharla? Tengo acá la versión. Desde luego. Vamos a escuchar la versión. La versión de Allá Lejos por Julio Lacarra. Sombra el ombú, poncho de la inmensidad, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y el mar, La lejanía es un adiós y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal. Nombraré Argentina. Y escucharon toda la versión de Julio Lacarra, escrita por Armando Tejada Gómez. Armando Tejada Gómez, el gran poeta, que sin citar a Hudson directamente, bueno, toma la esencia del libro, ¿no? Por eso ha sido nuestro caballito de batalla durante todo el 2018. Bueno, tenemos varias versiones, pero no las vamos a poner todas hoy. Hoy tuvimos la de Julio Lacarra, otro día pondremos la de Suma Paz, que también la tenemos en el aire, y otras versiones más también. Pero yo quería continuar hablando y presentando sobre el tema de los dialectos del chingolo. Los dialectos del chingolo, que es un tema de una tesis doctoral de Tubaro. Sí, el actual director del Museo de Ciencias Naturales. Exacto. Vamos a extraer un pequeño compendio de lo que él dice sobre los distintos dialectos del chingolo y sus formas. El chingolo. El chingolo también se llama cachilo, cachilo cantor de dialectos. El chingolo existe desde México hasta el sur, hasta nuestra Tierra del Fuego. Pero una de las características es que es un animal confiado, fácil de observar. Ya decía Guillermo Enrique Hudson que en donde quiera que el hombre construya una casa y plante un árbol, aparece enseguida el chingolo a ofrecerle su compañía. El macho y la hembra son indistinguibles a simple vista. No presentan diferencia en tamaño o coloración del plumaje, pero aparentemente solo los machos cantan. Ambos poseen un copete gris que recuerda al gorro de un presidiario. Esto ha inspirado la leyenda popular que el chingolo fue un hombre que, luego de ser encerrado por crímenes violentos, se fue transformando en un ave y escapó por la celda, pero conservando además el gorro y el andar de asaltitos por los grilletes de los pies, claro. También tiene otros nombres, se lo llama, dijimos, cachilo, también icacho, también se lo llama joyerito. En Chile tienen otros nombres como por ahí chincol, tico tico lo llaman en Uruguay, tres pesos en Bolivia y tanca o pinchurro en Perú. Pero su nombre no es lo único que cambia. Los chingolos presentan variación de características, tales como su tamaño corporal, el patrón de la coloración de su plumaje y su comportamiento. Esto es muy interesante. Por ejemplo, en nuestro país poseen la cabeza casi uniformemente gris. En cambio, en otros lados tienen rayas. Por ejemplo, los del sur, de la Patagonia, se diferencian del resto porque migran largas distancias. Y quizás, relacionado a este hábito, es que poseen las alas significativamente más largas que la de otras regiones. Hay poblaciones con desplazamientos y en otras son sedentarias. La base es tan amplia de la distribución y el nivel de variabilidad que se han descrito como 20 subespecies. Sin embargo, el ADN solo ha podido descifrar tres variantes. Esto es interesante, esto lo está estudiando Pablo Tubaro, que es el director del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en el Parque Centenario. Es un estudio, una tesis que hizo hace algunos años, y describe cómo va variando los dialectos del chingolo. El chingolo, el canto del chingolo va variando y su canto es sencillo. Empieza con unas pocas notas que parecen silbidos, seguidos de un trino final. También el canto presenta una notable variación geográfica, pues algunas poblaciones carecen de trino final, mientras que en otras los machos producen dos trinos diferentes. Si visitamos diferentes lugares del país y prestamos atención a su canto, en algunas zonas las notas del trino tienen un ritmo muy lento, mientras que en otras se producen tan rápidamente que se asemeja al zumbido de un insecto. Es muy interesante cómo estos cambios parecen dialectos según las regiones. Esto lo comenta todo Pablo Tubaro. Pablo Tubaro hizo un amplio estudio sobre el análisis del chingolo. Sigamos leyendo lo que cuenta Tubaro. Relacionadas con las características del ambiente es donde difieren los trinos. O sea que los trinos no difieren por las subespecies, sino por los ambientes. Y depende mucho de la densidad de la cobertura vegetal. Por ejemplo, en la puna se producen las notas del trino muy rápidamente, pero cuando pasamos a las yungas, que están cerca de la puna, son la nubuselva, se producen mucho más pausadamente. Esto se debería a que los ambientes donde la cobertura vegetal es muy densa, el eco de los troncos y las hojas pueden llenar el espacio entre las notas del trino y distorsionar la señal. Por ejemplo, hay un caso muy curioso que es en la Reserva del Destino, en la provincia de Buenos Aires, en el noroeste para ser más precisos, donde podemos desarrollar varios de los estudios que ha hecho el profesor Pablo Tubaro, del director del Museo de Ciencias Naturales. En una distancia de 10 kilómetros, si uno recorre la reserva en línea recta, descubre que aparecen tres ambientes diferentes, bien diferenciados. En uno de ellos encontramos el bañado, luego el talar y luego la estepa. En ese trayecto, los trinos de los chingolos cambian radicalmente. Las notas se producen a intervalos muy cortitos en los bañados, sobre todo en la costa del río. En cambio, donde la cobertura prácticamente no existe, no hay cobertura vegetal. Luego, cuando empiezan a producirse más espaciadamente, cuando se va adentrando dentro de la zona del talar, que es un pequeño bosque de talas. Y luego, cuando se abandona este ambiente boscoso y se pasa al ambiente herbáceo, a la pradera, casi sin árboles, que es una pradera, una estepa, las notas del trino nuevamente se producen a intervalos muy breves. Quiere decir que el canto del chingolo va variando según el ambiente y según la cobertura vegetal. Y su aspecto físico va cambiando según las notas. Esto es un interesante estudio que ha hecho Pablo Tubaro, repetimos, el director del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que se encuentra en el Parque Centenario, y lo que yo he leído lo he extraído de un libro que se llama 100 años de aves argentinas, una nota de este estudio en el cual nos cuenta cómo el chingolo o el cachilo, el chingolo puede diferenciar tanto en forma, en tamaño, en color y sobre todo en dialecto. Y acá estamos nuevamente con Hudson en el aire. Escucharon las versiones del chingolo y los distintos dialectos. Y Rubén, ¿qué nos cuenta? No, te quería hacer una aclaración de los pájaros que citaste antes con el nombre científico. Al venteveo lo llaman un canto onomatopéyico porque se parece al vocablo bicho feo. Claro. O venteveo. En realidad la sílaba es imaginaria, ¿no? La gente se la compone, pero este tipo de cantos que remiten a vocablos humanos, bueno, se llaman onomatopéyicos. Después, bueno, la calandria es la gran imitadora, es un pájaro que te imita cualquier sonido del ambiente, un colectivo, un motor, un burro, hay registros de todo tipo. Lo hizo muy bien Stranek, que tiene una grabación de una calandria imitando un burro. Por eso se llama Mimus, por imitación, Saturninus, por el color plomo. Saturno es plomo en griego, creo. Así que el nombre científico es Mimus Saturninus. ¿Cuál más pusiste? Sí. Habían puesto el chingolo, la cala del chingolo, porque el chingolo tiene distintos cantos según las zonas. Sí, sí. No, bueno, después nombre... había puesto un jilguero en principio. Sí, son nombres científicos que no tienen esa calidad. El hornerito, el hornero, por la... bueno, el hornero remite al color. Furnarius, por el nido, que tiene forma de horno de barro. Y Rufus, que es rojo, porque el color predominante del hornero es rojizo. Así que hay nombres científicos que son recuerdan a quien lo descubrió, por ejemplo, el caso de Hudson, estos dos que llevan como homenaje su apellido, o hacen referencia a Hudson como Hudsoni. Bueno, ya hemos hablado de eso. Y otros que se refieren a sus características. ¿Qué más te quería decir? ¿Qué pasó en el museo esta semana? ¿Qué pasó esta semana? El fin de semana, exactamente. Los museos en general en verano cierran, pero ya te decía que la casa de Hudson es complicado cerrarla. Porque si le pones un candado a la tranquera, hay queja. Viene un visitante y dice, ¿cómo está cerrado? Por ahí no lo dicen de otros museos. De hecho, el Museo de Bellas Artes de la Nación estuvo cerrado domingos durante años. Y yo no recuerdo que nadie se haya quejado. Pero a nosotros nos piden actividad. Y yo dije, algo tenemos que hacer con el eclipse. Yo venía de Córdoba, estuve 4 días en Córdoba. 5 días. Y veo que no se te ha pegado la tonada, por lo visto. No, pero se me fue el dolor de cabeza que tenía, insistente, y el asma. Porque me agarró un ataque de asma. Ahora tengo un poco de tos, pero harina de otro costal. Y Jorge Lucero me dice, ¿qué hacemos el domingo? Era viernes. ¿Y por qué? Le digo, y hay un eclipse de luna. Bueno, dije, ¿qué hacemos? Convocamos, no va a venir nadie. Bueno, mandé los WhatsApp y acá hay que sacarse el sombrero con estas redes sociales, ¿no? Mandé a mis contactos. Elvia hizo un flyer, Elvia Reggiardo, y entre la noche del sábado y el domingo a la mañana, la noche del 19 y la mañana del 20 mandamos unos 1000 WhatsApp mensajes. Y estábamos ahí, el cumpleaños mío era el 21, así que digo, bueno, un asado ahí a la noche del 20 y compartimos con el que venga. Bueno, vino Alejandro Arias con su super telescopio. El 20 fue domingo, o sea que el del sábado. Claro, entre el sábado y el domingo. Había que ir a laburar el viernes. Claro. Sin embargo, se congregaron ahí 100 personas, increíble, con carpa, venían con prismáticos, todos viendo la naturaleza, pero más básica, bichitos de luz. El menú fue bichitos de luz a las 9, que claro, no se ven, son aves raras, ¿no? Y después la luna. Inmensa, bueno, porque está la luna llena ahora. Hubo unas coincidencias, que yo no quiero profundizar, pero se dieron varias coincidencias astronómicas. Y la otra que era justamente el 21 iba a ser a la madrugada, sí. Que era el día de tu cumpleaños. Sí, cumpleaños. Otra coincidencia más. Bueno, yo decía, bromeaba ahí con que me iba a convertir en el hombre lobo a las 12, ¿no? Tu cumpleaños y un poco. Luna llena. Luna llena. Bueno, todo, se daba todo. Y no, no te convertiste. No me convertí. No se convirtió en luna llena. No, no, no me salió. Luna llena lo alcanzó porque había eclipse. A lo mejor es por el eclipse. Por eso. La gente se fue a las 3, 4 de la mañana. Increíble. Una actividad cultural, porque no hay duda de que la astronomía forma parte de la cultura ancestral humana, ¿no? Antes no había tele a la noche, venían del cielo. El cielo. Vinieron con los telescopios, vino sí. Alejandro. Alejandro vino con el super telescopio. Telescopio. Él es aficionado a astrónomo. Sí, sí, sabe. Una vez lo entrevisté a Alejandro acá en el otro programa, en Te Cuento. Sí. Y me contó que es aficionado a la astronomía, pero que sabe mucho, ¿no? Sí. Y que todos los días, que lo mucho que sabe es poco, porque todos los días se descubren cosas nuevas. Sí, sí. Bueno, el caso del Rosarino, que descubrió que era una supernova. Sí. Con un telescopio también artesanal. Bueno, se van cada vez ampliando el límite de conocimiento. Sí, indudablemente los picnics astronómicos, o como se los llame, si el día es bueno, como lo que fue aparte fue un lindo día porque sí, venía de mucha lluvia. Sí, no había mosquitos. ¿Qué pasó? No sé. Fuimos todos con el off, con el repelente, pero no aparecieron como había ocurrido días anteriores. Debía ser un poco más seco el día. Sí, la temperatura ideal. Ideal. Algunos llevaron carpas, no se usaron. Muchos chicos. El gran problema es alcanzar a ver el ocular en el microscopio, en el telescopio, porque bueno, tienen distintas alturas y es muy sensible la configuración, ¿no? La dirección. Ah, claro, sí. Y bueno, nosotros usamos el nuestro que es para pájaros, yo llevé prismáticos, bueno, en fin, una actividad bárbara esta semana, ¿no? Que se sumó al Día de los Reyes, que hicimos por primera vez el 6 con Víctor, Adrián y Mercedes, que ya lo conté, disfrazados de Reyes Magos. Así que bueno, esto es un poco la actividad que hacemos en enero. Y estuvo Paula Ramos sacando fotos. Sí, sí, muy buena la foto. Unas fotos espectaculares, yo las copié, las mandé. Google también las copiaste. Sí, sí, sí. Yo les la mandé a Laura Trocki, que me pedía fotos, pero no es fácil tener fotos, y me pidió Silvia Neistat de Clarín también fotos, pero de noche toda esa actividad es invisible para el registro fotográfico. No, pero las fotos eran muy buenas, sí, porque sí, mucha gente puso fotos de archivo. Claro. Entonces estaba la luna roja con unas nubes, no hubo ninguna nube. No, la sucesión de fotos que hizo Paula hizo espectacular. Las tomas que hizo pueden ser un nombre. Parece un ¿cómo se llama? Ay, Dios. Esos calendarios que hacen los seguidores de Rudolf Steiner, porque bueno, que las hay, las hay. La luna tiene una gran influencia sobre nuestra vida cotidiana. Me contaron, por ejemplo, ese día que los pescadores, los días de luna llena, no dejan al aire libre el pescado porque se pudre. Se pudre. Y, bueno, aparte, la luna tiene mucha influencia sobre los ciclos femeninos, sí, y sobre los ciclos nuestros también. Sí, sí. No solo los femeninos. Femeninos son 9 lunas. Y de los cultivos. No son 9 meses, son 9 lunas. Los cultivos también. Y los cultivos también. Sí. Rudolf Steiner creó una agricultura que se llama biodinámica y que tiene muchas de estas cosas que parecen metafísicas, un poco mágicas, pero como te digo, que las hay, las hay. La luna tiene una presencia en nuestra vida impresionante. Bueno, un poco eso. Así que fue una fiesta. Sí, sí, un enero. Una fiesta para particular. Mí fue, el cumpleaños de la fiesta, el cumpleaños de la luna roja. Viste, los acuarianos necesitamos eso. Aparte, ¿no? Creo que es cosas un número nuevas. Primo. 57, no es divisible. 57, a ver. Me parece que no es divisible. Y hay que hacer el cambio. Estamos pensando, ponemos a Libertango de Piazzolla mientras seguimos pensando qué pasa con el 57. Se divide por sí mismo, nada más y por uno. Es primo, es primo. Número Rubén primo. Dice que es primo. Sí, vamos con Libertango. Thank you. volvemos al aire de Hudson. Recordando que ayer estuvimos, quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, estuvo en una reunión fuera de la Manzana de las Luces con el doctor Pepe Sellés Martínez, y que fue el organizador, es del Instituto de la Manzana de las Luces, y también estaba el arquitecto Moreno. El arquitecto Moreno, que me dijo que ya había salido directamente del instituto la adjudicación de patrimonio histórico nacional, monumento histórico nacional. ¿Quién es el que más sabe sobre patrimonio rural en Argentina? Exacto, es realmente una persona muy vinculada, es una eminencia. Yo todas las veces que he escuchado cualquier palabra que uno escuche del arquitecto Moreno, aprende. Dijo, ya ha salido de la comisión, solamente tiene que haber visto bueno la parte administrativa. Sí, te quería una digresión, ¿no? Porque cuando entré al edificio le saqué una foto al granito que hay en afuera, la vereda. Sí, en el edificio donde estamos, bueno, es histórico. El gobierno de la ciudad está, le puso una placa. Está ayudando aparentemente a que los frentes de la avenida de la calle Perón estén mejor. Y han elegido este edificio, ¿lo viste? Por algo lo han arreglado. Bueno, y doy algún dato para el que camina por el barrio de Once, ¿no? Ahí vas a leer lo que dice la placa. Sí, dice edificio protegido, Torre Saint. Torre Saint, 1928. 1928, arquitecto Robert Tiffan, o Tiffen, e ingeniero Italo Galli. Este edificio. Le contamos acá a nuestra operadora, que es Solcito Herrera, que estamos en edificio histórico. Histórico y por más importante. Que haya algunos problemitas, como algunos cielos rasos, algunas humedades, sigue siendo un edificio histórico. No a la demolición, por favor, sistemática de tus colegas. De edificios históricos. Sí, la otra vez le contesté en el Facebook bastante mal por una publicidad que me mandaron. Se llama Edificio de la Cisterna. ¿A cuál? A la casa que demolieron, que fueron demoliendo, el último fue la Cisterna. Ah, el del centro, sí. Sí, en donde estaba la familia de la esposa de Juan Manuel de Rosas, claro. Los Escurra, y en donde funcionó el gobierno nacional. Bueno, ayer vimos en una visita guiada, que es la que te contaba, un edificio que había pertenecido a la familia Belgrano. Ah, sí. Que también era un edificio histórico, sí. Y lo que habían demolido, tenía una salida en L, salía a dos calles, sí. Y lo demolieron. Yo vivo en un edificio ahora que ya tiene sus años. Bolívar y Belgrano. En Belgrano, sí. Yo vivo sí. En esa manzana. Exacto, Bolívar y Belgrano. Pasamos por cerca de casa. Por la ventana de atrás veo donde vivo Belgrano. Pero me dio mucha bronca que digan viva en Catedral al Sur, como se llamaba. Catedral al Sur, exactamente. En esa época, en unidades de un ambiente. Me parece con el Paseo de la Cisterna. Están encubriendo. Es usar el nombre. Usar el nombre, me parece hasta procaste, diría. Preferiría que no dijeran nada, que no usaran eso como marketing para vender edificios de, no sé, de un ambiente. Bueno, lo que queda muy mal es en lugares históricos esos edificios de un ambiente o edificios de departamento de muchos pisos, sí. Que le quitan la identidad al barrio. O sea, yo creo que se ha tardado mucho tiempo en Europa, en la parte histórica, no demoler los edificios, porque también pasaba lo mismo. Sí. Pero llegaron a la conclusión que la parte de afuera no se puede demoler, ni tocar. Adentro sí. Entonces, por ejemplo, los italianos son unos genios en esto. Sobre un edificio histórico que tiene 500 años, adentro lo hacen todo nuevo. Pero todo nuevo es la última tecnología, pero afuera es histórico. Está bien que sea histórico. Ahí trabajó mucho en el foro ese arquitecto francés, que ahora no me voy a acordar el nombre, pero que una de las obras grandes que hizo fue la restauración de la Catedral de Notre Dame. Ah, y después siguió en Italia. Y después siguió. Bueno, acá hay que aprender. Bueno, nosotros pasamos por la Santo Domingo, que Santo Domingo dice que tenía una sola torre. Una sola torre. Después se hizo la segunda torre, y que fue uno de los últimos edificios de iglesia que se hicieron. También pasamos por la catedral. La catedral se modificó varias veces. Muy modificada. El cabildo. Entero. Se sacó, se tiró abajo y se hizo de vuelta. dos arquitectos famosos, uno lo tiró abajo y el otro lo repodeló. Padre e hijo. Padre e hijo, exactamente. Bueno, el padre hijo, remedió en algo la crueldad del padre, patrimonial del padre, ¿no? Y hay una copia de ese edificio en San Luis, en La Punta, que sí, es un cabildo en medio del campo, digamos. Entero, nuevo, como era el cabildo, enorme, con todas las dos alas completas. Y uno dice, ¿tan grande el cabildo? Me dicen, no, lo que pasa es que nosotros lo hicimos de acuerdo a los planos originales, claro. Que no tiene nada que ver con la restauración que quedó hoy día. Sí, eso se encuentra en el Archivo de Indias, en España, en Sevilla. Yo siempre añoré, digamos, tuve el deseo de, ojalá pueda hacerlo en algún momento, pero bueno, lo veo difícil. Pero hay un dato interesante, el de Busquiazo, que bueno, ese diseño respeta bastante las condiciones originales, pero bueno, el padre 40 años antes había demolido las dos alas para la diagonal sur y la diagonal norte. Bueno, vamos a las novedades. Vamos con el 10, con Noti Hudson en el aire. Vamos, Florcito. A ver. Bien. Noti Hudson en el aire. Vamos al siguiente, el 10B. Mediados de febrero vamos a hacer una exposición sobre los 100 años de Allar y José Hacetiempo en la Municipalidad de Varela. Bueno. Y se va a mantener hasta el 18 de mayo, en donde vamos a tratar de hacer una exposición de museos. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Entonces vamos a hacer una exposición con material de difusión en Varela, de todos en los la museos. Municipalidad de Varela. Sí. Sí, Municipalidad de Varela. En algún lugar que consigamos en conjunto, se lo planteamos ya a Cultura de Varela, y trataremos de que todos los museos que quieran difundir, hay más de 2000 en la Argentina, con material promocional, no es necesario que muevan acervo, pero para que mucha gente se entere de que existen museos ignotos en el país y que, bueno, merecen ser visitados. Bueno, uno de esos museos ignotos a inaugurarse lo tenemos en Varela y nos ha pedido colaboración, es Pancho Aquino. Pancho Aquino ha armado en su casa un museo con toda su vida y los libros, está muy bien, y nos pidió ayuda para que se pueda inaugurar, y vamos a tratar de hacerlo el 18 de agosto. El 18 de mayo. ¿Dónde queda? Queda en el barrio del Cruce Varela. Ah, en Varela. Sí. Así que ahí vamos a estar ese día con un museo emblemático de una artista, un escritor local, y muy exitoso, porque para los chicos de toda esta gente, para los millennials, Pancho Aquino es un personaje muy importante. Yo me acuerdo haber leído de Pancho Aquino una vez un libro que hizo referencia a Hudson, sí, que hizo El pájaro enjaulado, sí, y El perro atado, El perro, sí, encadenado, sí, sí. Sí, sí, sí. Que de eso después Celia lo tuvo que leer al aire porque no sé quién se había descompuesto, creo que Pancho se le dio mal. Sí, puede ser. Y entonces le pidió a alguien que lo leyera, y lo leyó Celia Carnovale. Bueno, es un amigo Pancho, así que a toda esta actividad que describimos le agregamos el museo de Pancho el 18 de mayo. Bueno, y volvemos con las actividades para febrero. Salta y Carnaval del Norte lo tenemos en el Parque Hudson. ¿Qué días? El sábado 23 de febrero y el domingo 24 de febrero. Va a ser muy divertido, porque la verdad yo hice un periplo por todos. Estuve en Brasil una vez, en Río, en la... Florianópolis. No, en Brasil, en Río, cerca del Maracaná. En Bellaflor, no, la otra, Mangueira, en un ensayo de Mangueira. Y bueno, bailan hasta los muertos, ¿no? Hace unos años me acuerdo que el secretario Tellerman, yo me había tomado unos días, me dice, no puedes venir, en Tigre hacemos un carnaval veneciano. La verdad es que era un poco ridículo, te digo. En Tigre estaba el intendente Massa. No el, quiero... el carnaval de Venecia también es muy típico. Sí, pero en Venecia. Con los canales. Sí, bueno, en Tigre hicieron algo así, en el río Luján, con... Bueno, hicieron un derroche enorme de color. Yo lo vi ese carnaval. ¿Lo viste? Yo lo vi, fui al Tigre. ¿Te gustó? A mí me gustó. Me gustó porque no pude ver el carnaval de Venecia. Bueno. Entonces, bueno, como no conozco el de Venecia, me gustó. Supongo que había una carroza que era venía por el río, sí, que se embarcaba. En ese sentido. Disfrazado. En ese sentido estuvo bien. Sí, sí. Yo tenía la idea fue muy buena. Que saludar al intendente. Bueno, me tuve que venir de Uruguay. Después estuve en las llamadas de Montevideo, que son realmente apasionantes. Es como sí, tiene candombe, tienen estos grupos tipo Agarrate Catalina, es decir, hay un contenido de mucha mordacidad y crítica hacia el gobierno, ¿no? Y hacia la política. Ah, sí, muy politizado. Es un poco como fue el carnaval en sus orígenes, donde se le daba la posibilidad a los siervos de la gleba a criticar a la religión, a todas las instituciones, ¿no? Una manera de descomprimir a la sociedad estresada por cierto sojuzgamiento. Así que esos ribetes yo creo que los conserva el carnaval de uruguayo. Y después, bueno, las murgas, ¿cómo se dice? El carnaval de acá, el porteño. Las murgas, sí. Son murgas, ¿no? Son murgas, sí. Con ese movimiento tan, ese baile tan característico. Después está el carnaval de Entre Ríos. Claro, que es carioca, ¿no? Es un carnaval carioca más reducido, que se ha venido haciendo en los últimos 15, 20 años, sí, porque antes era distinto, sí, sí. Ha tomado el modelo carioca más chico. Sí. Y tienen cuatro equipos, y compiten entre sí, y el que pierde va al descenso. Ah, mira vos. Es interesante. Entonces dicen quiénes son las ganadoras y la ganadora, un segundo premio, un tercero, y el último, pobrecito, desaparece y aparece uno que está en la reserva en el año siguiente. Claro, nosotros vamos a tener una cosa media mixta, de base del noroeste, que es el que más me gusta a mí, sinceramente, y lo venimos haciendo por iniciativa de Elena Flores, que dijo, hagamos el carnaval, así que es como una idea de Tilcara, ¿no? Esto es del norte, ella es de Tilcara, Jujuy. Claro. Que a su vez el carnaval del norte, el carnaval incaico, digamos, sí, o del altiplano, tiene distintos matices según la zona. Sí, por ejemplo, sí, el más pintoresco es el de Potosí, el de, sí, Cochabamba, el, sí, de La Paz, sí, son, sí, distintas modalidades, sí, sí, y el de Tilcara es una de las modalidades. Y sí, nosotros, digamos, seguimos ese porque está su amiga que nació ahí. Hay mucha tradición ya jujeña en el museo porque Matilde, que es su amiga, es hija, nieta de uno de los grandes poetas de Jujuy, ahora no me acuerdo, un día de estos traemos alguna poesía de él, así que tiene esa connotación. Pero le vamos a meter ahí una comparsa varelense que es Piripipí. ¿Piripipí se llama? Sí, que va a traer un poco de colorido. Porque, bueno, el que ha sido intendente durante un cuarto de siglo, ¿no?, Julio Pereira, es de Entre Ríos. Ah. Y a él le gusta... ¿De qué zona de Entre Ríos es? Creo que de Gualeguay. ¿De Gualeguay? Creo. Ah, Y como todo entrerriano, tiene en su corazoncito este carnaval, así que vamos a hacer un inserto. No es un carnaval del norte puro, pero bueno... somos del Hudson. No, bueno, pero es el Arrabal del Norte. El que también es del norte es nuestro conductor Julio Cerrizuela. Él es un genio. Que estuvo viendo la luna y vino a mi cumpleaños. ¿Tuvo? Me dijo: si no hay asado, no voy. Bueno, dale, vení. A mí me mandó una nota y dijo: ¿y el asado? Dijo: después del asado. Yo le contesté, dije: cri cri. Me lo puso como condición y vino con su esposa. Se fueron tarde, ¿eh? Y él está ahí con todo. Y le comentamos que nos llamó la murga, el grupo este de Carnaval del Norte, que estuvo el año pasado, que quieren ir. Y parece que la casa de la provincia de Salta no puede, Jujuy no puede pagar los micros. Así que vamos a ver. Ah, quiere ir la comparsa de Jujuy. Quiere ir. Sin el patrocinio de la casa de Jujuy. Sí, sí. O sea, quiere el patrocinio nuestro. Sí, aparentemente lo. Hay que hacer una colecta, hacer una vaquita. El gobernador. Ahora empezamos a hacer una vaquita. ¿Cómo se llama el gobernador? Bueno. El gobernador famoso. Sí, radical. Morales ha impuesto economía de guerra. O sea, la política del codo, han puesto. La famosa política del codo de Morales. No, es una pena porque es una comparsa que no cobra. Son muy alegres, hacen bailar a un muerto. Vendrían con los disfraces, claro, con todo. Lo único que piden es que le pague el viaje. El micro. El viaje. Así que tenemos que ver cómo hacemos. Pues son muchos, ¿eh? Y porque supongo que la casa de Jujuy lo va a hacer más adelante. Vos me contabas que lo va a hacer más adelante. No estoy tan seguro. Lo va a hacer. No estoy tan seguro. No hablamos ahí con Pilu Grau, pero yo por ahí le mando alguna notita, porque por ahí a ella se le ocurre cómo podemos hacer. La otra vez me invitaron, había un agasajo de la casa de Jujuy en plena avenida 9 de Julio. Cortaron la avenida de Julio, invitaron a los medios, invitaron a los otros, yo fui, saqué fotos, estaba esta mujer, estaba Julio, y había dos locutores jujeños presentando, había toda una movida presentación de la casa de Jujuy. Pero bueno, se manejan con otro cronograma, por supuesto, ¿no? Es interesante, quiere tener. Bueno, otra cosa para el verano. Así que tenemos bastantes cosas para el verano y ya nos acercamos al final, casi el final del programa, que tenemos mucho. Tenemos lo de los pájaros. Yo le contaba que habíamos estado, yo me encontré personalmente con el que fue presidente de Aves Argentinas, que es Costas. Y Costas me contaba algunas cosas muy interesantes que quizás ya en otro programa les voy a contar sobre Aves Argentinas, que nació justamente en la Manzana de las Luces. En la esquina que demolieron. Ahí estaba la universidad, la Facultad de Biología. En la punta que demolieron la esquina nació Aves Argentinas, que era la ornitológica de Plata, que fue justamente. Sí, anexa, digamos, a la parte de aves de ciencias naturales. Exacto, que después se trasladó al Museo de Ciencias Naturales del Parque. El Parque Centenario, el actual Museo de Ciencias Naturales. Pero en la Manzana de las Luces es donde Pozo escuchó a Casares hablar de Hudson. En la Manzana de las Luces. En el año 29. Sí. 29, esa asociación de Aves Argentinas estuvo acá, se trasladó al Museo Nuevo, al edificio nuevo, que fue en el 37, 39 más o menos. Dos cositas, me manda Eduardo, no lo quiero dejar afuera. Me manda cosas, saca fotos y. ¿Nos estará escuchando Eduardo Grondona? Sí, yo creo que sí, que nos van, le mandamos saludos desde acá, igual que a Celia Carnovale, que nos van a escuchar hoy o mañana, porque también vamos a estar mañana al aire. Es raro esto de grabar. Mañana, pasado, en la página web, en algún momento vamos a estar, vamos a tener que hacer una colección, ¿no? ¿Por qué no? Sí. La colección de los programas de Hudson. Bueno, me habla de las pajitas biodegradables que vive en Santos, pero de las que mucho no cree. Me habla de un deporte que se llama stand-up, es una tabla que se maneja con un remo, pero parado. Me habla de que en una parada de ómnibus el municipio pone bolsas para compartir libros, pero siempre las vio vacías. Bueno, en fin, él siempre está atrás de cosas nuevas, cosas ambientales, así que yo le quiero agradecer a Eduardo todo su interés. Y tenemos algunos trinos de pájaros, pero ya no tenemos tiempo. Eduardo, hemos encontrado unas cuantas páginas donde se pueden escuchar los trinos, pero es mejor escucharlos naturalmente. Ahora hay algunos pájaros que hacen que los demás se vayan. Uno son los loros. Sí, sí. Los loros son insoportables. Cuando vienen los loros, los demás pájaros huyen. Y el otro son los rapaces, sí, que también huyen por necesidad, sí, de su propia vida, ¿no? Bueno, obviamente. Uno idealiza que los pájaros cantan por alegría, pero y tienen todos sus sufrimientos y todos sus problemas. La mayoría son gritos de guerra. Claro. Es decir, no entres a mi territorio porque te voy a moler a. Y algunos son muy agresivos, por ejemplo, el entero deja los huevos en el piso, en la pradera, no está en los árboles. Y cuando uno zarca cerca del entero, el entero grita porque los protege y entero no saca sus huevos del lugar donde están. Han contado casos, y yo tengo un video por ahí, que están arando un terreno y un nido de entero. Entonces el que va arando levanta la máquina y pasa arrasando sobre la cabeza del entero, porque la madre entero no va a dejar los pichones solos. Sí, eso lo hace Roberto Ducina constantemente cuando encuentra nidos. Y la verdad que he experimentado al verlo describir estas cuestiones, el sufrimiento que le da pasarle por arriba un nido, ¿no? O tener situaciones como liebres huérfanas, que él mismo. ¿Cómo sabe que son huérfanas? Y porque la madre por ahí la aplastó o la encuentra muerta. Entonces se lleva los gazapos, que son los cachorros de liebres, se los lleva y los cría en la casa. No me digas. Sí, es un tipo. Es un protector de aves. Protector de todo, de aves, de animales. Pero hace un trabajo muy duro, que es manejar un tractor, que son brutales, rompen todo, ¿no? Y claro. Y te digo, el otro día no hubiese habido bichos de luz si no hubiese habido pasto. Es decir, si vos cortás todo, no hay. Los bichitos de luz estaban en donde el pasto está largo. Y yo digo, a veces dejamos el pasto largo en verano justamente para que se recree toda esa fauna de insectos y bichitos, ¿no? Y los pájaros no están si no hay árboles. Sí, si vos talás los árboles, aparece el pájaro, porque ¿dónde se esconde? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde es su nido? Roberto me contó que agarró una culebra el otro día con la máquina chiquita de cortar pasto y se la enroscó y la mató. Es decir, y todo eso va en detrimento de la diversidad de un lugar en donde, bueno, la naturaleza es importante que esté. Es muy importante también donde hay lugares, parques nacionales o reservas. Cuando hacen caminos, los coches se llevan puestos a las crías o a los mismos animales. Sí, cruzan raudamente y si vos vas a 80, 100 kilómetros, los llevas puestos. Sí, yo estuve. Lo destrozan. Yo fui al Valle Tras la Sierra la semana pasada, 4 o 5 días. Y bueno, hay vi zorritos, vi un... ¿Tirados en el camino? No, iba despacito, me he cruzado un guasuncho, un venado, no vi víboras, porque está húmedo y las víboras salen, las víboras ponzoñosas, la yarará básicamente, cuando hay sequía. Entonces van a buscar agua. Y fui a un serpentario que está muy bueno. ¿En dónde? En Las Rosas. A Las Rosas. Y tiene una colección muy importante. Más allá de que si está bueno o no tener en cautiverio las víboras, ¿no? Ofidios. Pero bueno, es muy didáctico para conocer lo que hay ahí en el monte. Claro, es toda una serie de equilibrio que si uno saca los ofidios del lugar se produce una anarquía en la naturaleza, porque se destruye ese equilibrio justamente. Tiene que haber ofidios, tiene que haber sapos, ranas, todo. Bueno, mientras Sol busca nuestro final, que por ahí está el final, no está el final, ahí hay uno que es el final, nos va diciendo, ya estamos cerca del final, estamos cerca del final. ¿Qué le contamos al público para el final? Que vengan al parque cuando quieran, sábados y domingos. Sábados y domingos, en la semana que avisen, de miércoles a viernes, y que por favor lleven off. Repelente de mosquitos, porque bueno, es muy aleatorio. A veces hay, a veces no hay. dependerá del clima. El día del eclipse no hubo, pero yo fui días antes y era una nube. Y después que yo, la verdad, está muy en boga el tema de ¿cómo se llama la enfermedad esta? Ah, la hantavirus. El hantavirus. Tampoco es cuestión de matar a todos los roedores. No, no, no. Hay quien dice que hay, por ejemplo, animales que, como el murciélago, por ejemplo, sí, o los ofidios, sí, sí, que sí, matan estos ratones y producen equilibrio. Y el aumento de estos ratones, de estos roedores, se debe a ese desequilibrio que se está produciendo. Sí. Es como diciendo, hay mosquitos porque no hay sapos. Claro. Porque no hay murciélagos, porque los matan los murciélagos, no hay ofidios, avanzan las ratas. Sí, sí, o sí, sea, sí, es todo un desequilibrio que se está destruyendo por nuestra ignorancia. Yo lo que diría, seamos un poco más limpios, no tiremos tanta comida, desperdicios de comida, porque ahí se reproduce, ¿no? Y yo me diría con una frase que dijiste la otra vez de Heinze. Sí. Cuando uno entra a un lugar, encuentra amigos. Repetila, por favor. Sí, no. Bueno, el gran ornitólogo argentino, alemán, nacido en Alemania, Christian Henschke, que yo creo que es un tipo singular dentro de nuestra argentinidad, ¿no? Y él decía, si yo voy a un lugar y previamente aprendí los cantos de los pájaros y los ruidos y los comportamientos, entro sin miedo, no entro atemorizado, porque son todos amigos, porque si no, no tengo la amistad con la naturaleza, y para eso hay que conocerla, lo que voy a hacer es temerle a todo y tratar de matar a las víboras, matar a los insectos. Y bueno, no es un buen camino. Así que bueno, es uno de nuestros maestros, Christian Henschke, como lo ha sido Tito Naroski, Roberto Guerra, y bueno, toda esa gente que vos... Hay otro que era Olrock, no sé si escuchaste Olrock. Sí, Olrock, tengo la guía. Personaje. La ornitológica del Plata ha sido una proveedora de grandes, yo diría, más que especialistas, filósofos de la naturaleza, ¿no? Y bueno, ojalá la ornitológica siga en ese camino, ¿no? Por eso sería importante hablar con Costa. Con Costa, que nos cuente cuáles fueron los orígenes, porque él incluso no solo de los orígenes, él fue presidente durante un tiempo y todas las cosas que han hecho aves argentinas. En el año 1916 empezó, estamos en los 102 años de aves argentinas, y Hudson era ornitólogo. Sí, yo te digo, fue una gran satisfacción este año que podamos haber presentado el acervo hace tiempo en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso, y bueno, actuar con Aves Argentinas, que es nuestra institución hermana, ¿no? Hermana o casi madre, porque Hudson nació justamente. En realidad Hudson fue un precursor. Sí, pionero. Y se viene el sesquicentenario, perdón, el centenario de la muerte en el 22. En el 22. Vamos a ver qué organizamos. El año pasado fue muy fructífero para aves argentinas y para Hudson. Y bueno, ya nos estamos yendo con esta música de cierre. Nos estamos yendo. Hudson en el aire se despide. Hasta la próxima semana. Chao y hasta la próxima. Chao, chao. Miré por aquel camino que lleva al pueblo. Crece entre la ternura que da el maíz. Miré con la lucha cuesta y el alma bien.